palabras mediocres, palabras proféticas, palabras heréticas, palabras mesiánicas, palabras letras, palabras frenéticas, palabras clonadas, palabras estúpidas, palabras huérfanas, palabras sin penas, palabras palabras suicidadas, palabras inraúles, palabras cualquiera, palabras de guerra, palabras políticas, palabras de feria, palabras. El síndrome de las palabras. Primero el humano y sus huesos. Después la palabra, su carne y sus sexos. Bueno, ya llevamos 2 años portando este síndrome de las palabras. Así es, señoras y señores, cumplimos esta semana 2 años de emisión. 2 años de Radio Collage, 2 años de Radio Historia, literatura, siempre con pasión y sin demasiadas pretensiones intelectualoides. Siempre arengando ese amor a la radio que tenemos, y por sobre todo, y más allá de los altibajos y los periodos de mayor o menor creatividad, y los altibajos a nivel ánimo, el síndrome de las palabras es radio más allá de la propia radio. Hace tiempo que no estamos en Radio Pica, donde comenzamos a hacer este proyecto. Hace tiempo que transmitimos solo virtualmente desde nuestro blog, que ni siquiera es una web, es un blog, y bueno, todo lo hacemos a pulmón y de manera apasionada. ¿A qué viene todo esto? A que simplemente hoy, en nuestro cumpleaños, nos relajemos y disfrutemos un material impresionante de una agrupación rusa llamada Mr. Chups. Que bueno, si no les digo que es Rusia, realmente prácticamente no lo van a poder comprobar, ¿no? Porque en realidad es una agrupación alucinante que hace música generalmente instrumental, aunque apela muchísimo al tema de audios, de películas, de cine B, de cosas como la familia Monsters, ¿no? Cosas así, bueno, una cierta ondita Tarantino también en algunas cosas, y sobre todo a mí me hace acordar a ciertos momentos de los Cramps, aquella legendaria y contestataria banda y escandalosa banda norteamericana de California. Y resumiéndolo, es una banda que practica el psicobilly, por catalogarlo de alguna manera, de una maravillosa. Todo esto, o sea, será un especial de Mr. Chups, pero con la salvedad que por ser nuestra efeméride, nuestro cumpleaños, nuestro aniversario de 2 años transmitiendo como se pueda y más allá de las miserabilidades humanas, incluso las propias, decíamos, no solo va a ser un especial de Mr. Chups, sino que va a tener como crítica que atañe al síndrome de las palabras, audios y cositas que siempre nos gusta cortar y pegar. El síndrome de las palabras. 2 años de nuestras vidas y 2 años, sobre todo, de, digamos, entre comillas, buena radio. Los dejo con Mr. Chups. Свой страшный оскал всему остальному миру. Palabras proféticas, palabras heréticas, palabras mesiánicas, palabras y letras, palabras genéticas, palabras clonadas, palabras estúpidas, palabras huérfanas, palabras sin penas, palabras de pena, palabras cualquiera, palabras de guerra, palabras políticas, palabras de feria, palabras we'll be right back. El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. La mejor forma de acostumbrarse a amar es odiar intensamente primero. Espectaculares, lleno de energía, vitalidad, fantasía, divertimento, poesía y anche crudeltà. El síndrome de las palabras. La lucida troia di tua madre, fai pompini agli elefanti. El síndrome de las palabras. Partido Popular. Me pregunto, ¿qué huele España? ¿Cómo huelen los euros? ¿Huele todavía a Gescartera? ¿A qué huele el gobierno? La boda de mi hija me huele mal, muy mal. ¿A qué huelen los países que no huelen? ¿Cómo huele la oposición? Y sobre todo, usted, ¿a qué huele un presidente? Partido Popular, por una España fina, limpia y segura. Ha muerto. Españoles, Franco, ha muerto. The center of the drug traffic. It's one of Valmo's nightclubs. We have it surrounded. Franco ha muerto. Preparati a sperimentare il rilassamento più profondo e piacevole della tua vita. We'll be right back. Da 1 a 10 e a 10 esploderai nel mondo esteriore. Quando uscirai, vedrai e sentirai di più di quanto tu non abbia mai fatto in vita tua. Sarai più felice, più vivo e più energico. Franco ha morto. Sarai più felice, più vivo e più energico. Ha morto. Ha morto. Ha morto. No somos capaces de disfrutar, es que estamos demasiado derrotados por la amargura y la mezquindad del ego. Documentalidades Radio. Primero, radiofonía. Después, entretenimiento y placer. Y luego, algo de caspa política. I can't believe the news today. Can't close my eyes and make it go away. How long? How long? long as we sing this song. How long? Too long. For too long. Tonight, we can be as one. Tonight, tonight, tonight. Broken bottles under children's feet. Bodies strewn across the damn streets. Внимание, через несколько минут вас посетит Фантомас. Внимание, через несколько минут вас посетит Фантомас. Que la pizza no estaba bien. ¿Pero de qué pizzería, señor, me está hablando? Y que han hecho una pizza que cayó muy mal. ¿Usted tiene alguna queja de algún otro que haya comido pizza ayer? No, para nada. ¿No? No. Claro, ¿usted qué me va a decir? ¿No me va a decir que la gente se quejó? No, por lo menos nadie llamó. Y bueno, pero acá en mi casa, ya le digo, es una diarrea de la gran puta. La gente va corriendo al baño, se pelean a ver quién llega primero y finalmente terminan cagando en el pasillo. Entonces, es una situación muy violenta que se nos ha formado a nosotros, ¿no? ¿De dónde me está llamando usted? Yo le dije, señor, desde otro teléfono. Bueno, ¿De dónde mierda lo voy a llamar? ¿De otro teléfono? ¿Qué dirección es? ¿La dirección cuál? Que la dirección de su casa. La dirección de mi casa. Cochabamba, 1614 Munro. Ajá. ¿Usted conoce la calle Cochabamba? No, no, no. Entonces, ¿para qué mierda me preguntó? Bueno, ¿para qué puta que te reparió llamando? No, escuchá, Rubén, no seas maricón. Mirá cómo te estoy hablando bien y vos me faltás al respeto. Entonces, no puteas así, la concha de tu puta madre, ¿entendés? ¿Pero quién? ¿A quién le decís eso? Yo bien machote, loco, vení, esperame cuando yo salgo. Pero hoy te cago a patada, Rubén. ¿Eh? Si vos sos una mierda, no solamente la pizza que haces es de mierda, vos sos una mierda. ¿Quién mierda habla, loco? ¿Sabés que te mandó llamar a vos? No. Ángel. Ángel, sí. Pero ni me hablé de Ángel, que es otro hijo de una gran puta. Porque este Ángel, la vez pasada me dijo que las pizzas que vos hacías eran de mierda. Ajá. Pero hasta que las probamos no nos quedamos conformes. Y ahora, ¿cómo carajo atajamos esta diarrea, querida? La casa está llena de mierda por todos lados. Y bueno, seguí cagando. Seguí cagando la puta que te parió. No. Seguí cagando. ¿Sigo cagando? Sí, cagando. ¿Por qué no venís vos a cagar también, maricón? Después te voy a cagar a tiro yo a vos. ¿Qué vas a cagar? ¿Eh? Si vos agarrás un gatillo y te... Va, ¿qué gatillo? Te voy a cagar a tiro, en serio te digo. Y yo sé quién sos vos. No, ¿quién soy? ¿Quién soy? Y tengo tu número acá. Porque tengo el detector de llamada. Métetela en el orto. Así que te voy a cagar, te voy a agujerear, te lo juro, te voy a hacer colador. La al madre que te parió, en serio te digo. Mira, te estás... Te voy a hacer colador porque ya sé, yo sé quién sos. Oíme, Rubén. ¿Eh? Te estás enojando. Sí, me estoy enojando, sí. Estás perdiendo el control. Sí. Vos tenés que ser un tipo sobrio, medido. Sobrio, la concha de tu madre. Oye, pero ¿Vos decís? A ver, identificate quién sos, loco. ¿Por qué decís la concha de tu madre? Vos me conocés quién soy yo. Oye, tu vieja no tenía concha. Escuchame. Y bueno, vos entonces... Vos sos un mal parido como Ángel, ¿viste lo que te hace llamar? No, la misma mierda que él, sos, el mismo mal parido que él, ¿entendiste? Bueno, mira, Ángel... A vos te iba a agujerear, así como te iba a agujerear a Ángel, así tú ibas a hacer mierda vos también. Oye, vos tenés una pronunciación muy rara. ¿Qué sos? ¿Sos correntino? Radio, desde algún rincón oscuro de Barcelona, clandestinos por elección y carencias económico-morales, presentamos el síndrome de las palabras, la enfermedad benigna del futuro. It follows from the special theory of relativity that mass and energy are both separate different manifestations of the same thing. Ladies and gentlemen, we take pride in presenting a thoughtful address by Ronald Reagan. Mr. Reagan. Thank you and good evening. The sponsor has been identified, but unlike most television programs, the performer hasn't been provided with a script. As a matter of fact, I have been permitted to choose my own words and discuss my own ideas regarding the choice that we face in the next few weeks. ¡Llegó España! Españoles. Franco ha muerto. Me sentía un boludo alienado y ahora con el pelo cortado me siento un boludo pelado. Con la naftalina volé muy lejos, con el pegamento volé más lejos. Pero lo que más me hizo volar fue la patada de mi viejo. Mi padre me pegaba, mi madre me pegaba, mis hermanos me pegaban, todo el barrio me pegaba. Y yo también me pegaba. Las calles y llevo mi cadena en busca de sexo y alcohol para mis venas. Y si busco sexo y alcohol para mis venas, ¿para qué carajo llevo la cadena? El síndrome de las palabras. El universo siempre está dispuesto a complacernos, por eso estamos rodeados de buenas noticias. Cada mañana es una buena noticia. Cada hombre justo es una buena noticia. Cada niño que nace es una buena noticia.

99, en el 99. Que siga, siga Menem. La muchacha era mi hija, todos unidos triunfaremos, y como siempre daremos un grito de corazón. Tú dices vos, yo digo eres, tú dices son. Yo digo gilipollas, tú dices boludo. Tú eres un gilipollas, vos sos un boludo. Yo digo gilipollas, tú dices boludo. Tú eres un gilipollas, vos sos un boludo. ¡Boludo! ¡Boludo! ¡Boludo! ¡Boludo! Nuevos si y salen del huevo del capullo, todos los pichoncitos creen que los viejitos son boludos. Cuando al crecer comienzan los pelotudos. Pues es un boludo. ¿Qué venía a hacer esta pregunta, Gil? Anda la concha a tu madre. We'll be right back.

Inside your head. Oh, what is a poem is inside of your fingers. El gobierno elaborará los proyectos de planificación de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las comunidades autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas. Hasta el fin, se constituirá un consejo, cuya composición y funciones se desarrollarán por ley. Artículo 132.1. La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales. La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales. Que ames a Jehová tu Dios mentalidades de radio. La ortodoxia, la ortodoxia de la inconsciencia. Bienvenidos al circo. Habrá pan y palabras gratis. El síndrome de las palabras. Si no somos capaces de disfrutar, es que estamos demasiado derrotados por la amargura y la mezquindad del ego. Documentalidades radio. Primero, radiofonía. Después, entretenimiento y placer. Y luego, algo de caspa política. I can't believe the news today. Can't close my eyes and make it go away. How long? How long? Let's be singing this song. How long? Too long. For too long. Tonight, we can be as one. Tonight. Broken bottles under children's feet. Bodies strewn across the goddamn street.